Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Cultura. Incultura es un programa moderno, no es un programa pop. Es un programa mashup. Es como mezclar salame con dulce de leche, pero para cuestiones combativas. Posibles del pensar. Estar ahí. Mandar una sonda a ver qué hay en el espacio académico. Hablar de estética. Pequeñas líneas de pensamiento que se andan fugando. Innovar, pero no para innovar en sí. Como en la radio. Buscamos una conexión 2.0. Todos tenemos algún muerto en el ropero. ¿Qué no baila Gilda? ¿Qué no tiene en el MP3 alguna canción de Mario Silva? Escuché En Culturra. Un programa serio, pero muy mashup. Para hacer una nueva máquina de batallas. Bienvenidos a esta nueva edición de En Culturra. Exceso de En Culturra Playlist. Esta es una nueva producción de En Culturra. Bueno, nada, hoy a todo orgullo. Se trata simplemente de que nos sobra material musical que queremos compartir con ustedes. Y bueno, en los controles estoy yo, así que bueno, veamos a ver qué sale de esto. Me estoy acostumbrando de que la mano derecha es mi micrófono, por eso ahora se escucha muy bien. Y en el fondo tenemos ahora a Madonna. Bueno, si querés pinchar con nosotros, armarte un playlist y venir a tocarlo, las puertas están abiertas. Hoy Día del Orgullo y bueno, edición de Exceso en Cultura Playlist absolutamente dedicada al putismo. Una versión ultra maricona, ultra tortón, que nos va a encantar compartir con ustedes. Bueno, abajo de todo esto está Madonna Celebration, una versión remix que nos encanta. Y vamos a arrancar esta edición, ya hemos pasado a la reina, pero vamos a empezar esta edición para todas las tías y tíos, todas las tías, no existe la categoría de tío en nuestro mundo tortonístico y putístico. Así que nada, para la tía Ricardo, para Horacio, para todas, para la Fernando también, vamos a empezar a mover las caderas con este clásico de los años 90-80. Erasure, A Little Respect. Exceso en cultura. Don't buenísimo la música de los años 80 y vamos a tirar otro temazo también dedicada a todas las tías que supieron, bueno, ser hoy seguramente en la Plaza Independencia, vamos a ser muchas, pero bueno, en su momento era muy poca gente la que iba a las marchas del orgullo, así que dedicados a ellos todos estos temas. Ahora vamos a seguir con Always On My Mind de los Pet Shop Boys. Cultura Playlist. Razones para escuchar en fuga. Esta es una de ellas. Si te estás moviendo es porque te gusta. Pechos Boys, boludo, así sí vale la pena ser puto. Nos vamos con otro clásico y ya nos vamos a ir despidiendo de este bloque ochentoso. Ya me las imagino a todas haciendo coreografía de pasito, tirando pasos al bloque. Son las Village Peoples haciendo YMCA, dedicadas a todas las chicas de los baños y los vestuarios de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Village People. You can't. bailando. A dar las manitos. Village Peoples, y ahora nos vamos a ir dejando este bloque ochentoso y nos vamos a ir con una versión un poquito modificada de La Diosa del Pop de Madonna. Con este remix de All By Myself. Cultura. Soundwall Edition. Nos encanta esta edición genial, este remix de All By Myself, de la diosa del pop, obviamente, Madonna. Sí, es el mejor test, o sea, si escuchas una canción de Madonna y empezás a mover la cola, es que te gusta más de lo que vos podés. Bien, chiquilinas, nos vamos a cambiar de rubro y nos vamos a ir directamente a España, a otra gran diosa del pop y el electropop. Es Fangoria haciendo su temazo, que el otro día hacía pila que no iba al boliche, y fui y hicieron divina Paola Bracho, un abrazo para vos. Hicieron una versión buenísima de esta gran canción de Fangoria, Más es Más. Absoluta Alaska Fangoria. Le quiero dedicar esta canción a mis amigos Llama, Meche, Miguel, Antonio, al gordo también, Lunito, te amo. Y ahora nos vamos a seguir en España. Y nos vamos a seguir también con Alaska porque es una reina indiscutida para nosotros. Entonces, para Llama, para Meche, para Antonio, un abrazo. Así que está en España. Terrible. Esto era impensable, hacer un programa para el orgullo hace un par de años en esta facultad. Y bueno, nada. Entonces, para Antonio, para Miguel, este himno de la resiliencia gay. Miro la vida pasar. Absoluta Alaska. Y bueno, nada, si pasamos algo de Alaska, obviamente tenemos también que pasar algo de la regia de la prohibida, y le voy a dedicar esta canción a Luisito Magallanes, a Dulce Poli. Luis, un abrazo, te quiero mucho, y también a Ricky. Nada, hay cuentas, amigas, me encanta, un beso a todos. Entonces, y nos vamos con Flash de la prohibida. Hola, yo soy la Brenda. Yo soy Andro. Con la explosión pierdo la cabeza, me he vuelto de neón. Conspiración, date media vuelta, muéstrame tu ambición. Contradicción, yo no sé perder sin ganar y tener nada más que ver. Resignación, no te has dado cuenta, pero aquí mando yo. Algo fugaz y un tanto artificial, como un flash eléctrico que te puede matar. Excelente. suceso de Inculturro. Gay Pride Edition. Interacción, pero no tan cerca. Ya sé decir que no. Satisfacción, eso yo ni muerta. Solas está mejor. Incomisión, dime qué hay que hacer. Para dar el y no ser. Parece y también juez. Dislocación, ábreme la puerta. Déjame ser quien soy. Algo fugaz y un tanto artificial. Eléctrico que te puede matar. Algo fugaz y un tanto artificial. Como un flash eléctrico que te puede matar. Algo fugaz y un tanto artificial. Como un flash eléctrico que te puede matar. Algo fugaz. Un besote también para Nati Gonza, que adoran a La Prohibida, que está en Barcelona. Besote grandote enorme. Y bueno, y ahora otro beso más y dedicar esta canción a mi amiga Freddy del Facebook y a Paula Trans, la primer trans neopositivista del Uruguay. Esto es Jimmy Queer desde Brasil haciendo Villa Linda. Lucio Palótica. Exceso de Inculturro. Luxo, bicha linda, bicha luxo, bona linda, bona luxo, afônico, paródico, se joga. Um abraço para todas as trans de La Coronilla em Rocha. Cultura Special Edition Gay Pride. Edition. Luxo. Bicha linda, bicha luxo. Gay Pride. Bona linda, bona luxo. Parou. DJ, a bicha tá pronta. Se joga. Tá mais pinta, bonita. Se joga. buenísima Jimmy Queer, esta drag queen brasileña que hace las maravillas de todos los carnavales de Brasil. Y ahora nos estamos acercando, si llegamos hasta Brasil, nos vamos a venir a Uruguay y vamos a ir con este clásico. Dani Umpi, No Hay Cómplices. Que vendrá, olvidas de lo demás, lo que pasó y pasó, que pasó el tiempo, y sin comerlo ni beberlo, me trago. Corré los muebles y empecé a hacer esta sesión de gimnasia mental, en Culturra. Pasó. Gay Edition. No hay nostalgia en tu discurso, habla solo del futuro que vendrá. Olvidas de lo demás, lo que pasó y pasó, que pasó el tiempo, sin comerlo ni beberlo, me trago. Volviste y dije que no, que No Hay Cómplices. Y bueno, de Dani Umpi obviamente vamos a pasar a Miranda y los Pimpinela con este temazo romántico pop, Cena para Cuatro. Tengo que hablarte una cosa, estuve celosa y perdí la razón. Revisando tu correo, encontré la causa de mi sensación. Lo que tú has hecho es inútil, no recibí nada comprometedor. Te preparé una sorpresa, he puesto la mesa para más de dos. Te escribí a la dirección de mail que tengo aquí. ¿Qué pasó? Ha respondido tu esposa y no tú. Dice que esta noche ya me espera, que en tu casa habrá una Hay cena. Muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Y si nos enfrentamos, ¿qué podríamos hablar? Aquí la única ley es la verdad. Y escena para cuatro si no hemos contado mal. Terminémoslo, llamemos al sosiego. Que así Inculturra. Acallarías las voces de un orgullo tonto que hay dentro de ti. Special Playlist. Es que justa que fui, me engañaste y te mentí. Es tal cual lo temí, no esperaba más de ti. No lo puedo creer, cuán ingenuo puede ser. Ahora mira la escena bizarra que da tu mujer. Hay mucho que tendría que aclarar. Y si hoy nos enfrentamos, lo podríamos hablar. Aquí la única ley es la verdad. Y escena para cuatro si no hemos contado mal. Terminémoslo, llamemos al sosiego. Disimulemos y tan solo conversemos. Terminémoslo, llamemos al sosiego. Disimulemos y tan solo conversemos. Un besote grandote para todas las estudiantes y los estudiantes y los docentes y las funcionarias y los funcionarios gays, lesbianas, bisexuales y trans de la facultad. Hay mucho que tendría que aclarar y si hoy nos enfrentamos no podríamos hablar. Aquí la única ley es la verdad, la escena para cuatro si no hemos contado mal. Terminémoslo, llamemos al sosiego. Feliz día entonces del orgullo para todas y todos en esta facultad y en la universidad entera, ¿por qué no? Esperemos que este playlist, capaz que con suerte, Uniradio lo levanta. Nos encanta el pop y nada mejor como último tema popero. ¡Ay, qué calor! Que arrancar. ¡Ay, qué calor! Con la diosa del Río de la Plata. Y es por amor. Nati Oreiro. Con la banda de sonido de esa gran novela y esa gran película de Martín Sastre, Dani Umpi. La vida es impredecible y te sorprende de dos por tres. El perfume del amor. A veces no pasa nada y a veces pasa todo a la vez. No hay métodos infalibles para pasarlo un poco mejor, pero hay algo irresistible en el aroma de la pasión. La vea la chancleta y baila. La clave es estar alerta y aprovechar el mundo que Dios hizo para ti. Yo soy un agradecido, es lo que todos dicen de mí. No solo le doy las gracias a Jesucristo, nuestro Señor. También le agradezco a Roma por el noviete que me mandó. Se trata de amor, Cotuño, nada más. Y bueno, nos quedan dos temas de este playlist así como repopero. Y después nos vamos a dedicar a la gente más joven, que también le gusta bailar otras cosas. Esta es una versión de La Prohibida, de este clásico

Special Edition. Los informes de los clásicos se encuentran analizados por un momento. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. La noche ya no era oscura, era de lentejuelas. Y ahora sí vamos a arrancar con un bloque más team para todas las estudiantes y los estudiantes que seguro escuchan otras cosas en las pistas de baile. Katy Perry, Hot and Cold, una nueva diva de hoy. Vamos a pasar así ya a Kesha. Your love is my drug. Un rapidito con la música más teen pop. Con mi cultura. Rainbow Age. Sol brilla hoy, nos vamos a ir todos a la marcha. Y nada, el patio, por más que hace frío, está súper resplandeciente. Un abrazo a todos los chicos de la construcción de la obra de la facultad, que realmente hacen del patio algo mucho más lindo. Ella es Kesha. y nos vamos a ir a alguien que tal vez no nos cope demasiado, pero hay que pasarla. Es Lady Gaga, Born This Way, Born This Way. Or capital H-I-M. Copiando mal a Madonna, pero bueno, nada. Igual el video está muy bien. Les cuento que fui a una muestra en el Centro Cultural de España, buenísima, y hay una foto de Tita Merello que realmente se cagarían Madonna y Lady Gaga juntas. Born This Way. Y vamos terminando ya con este special edit de Inculturra. Lady Gaga. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different love is not a sin, believe capital H. Chiquilina, no podés no ir a la marcha o a la convocatoria que haya, creo que sale una por la universidad y otra en la Plaza Cagancha o algo por el estilo. Nada, entra a tu Facebook y averiguá, pero tenés que ir. Por tu hermana, por tu hermano, por tu mamá, por tu papá, que también sean gays, lesbianas, trans. No podés no ir, ¿eh? Y bailotea mucho. Por más que no nos guste demasiado Lady Gaga, hay que decir la verdad, la pones en una pista de baile y revienta todo. Y nos vamos a ir, como somos Inculturra, con dos grandes hitazos más vinculados al terrajismo. Vamos a irnos con una versión de Amante Bandido de Miguel Bosé con Alaska, que es Bocato di Cardenale. Y para culminar esta special edition del Orgullo Gay, vamos a terminar con Rafaela Carrá, ¿eh? Para todas las que de chiquitas nos ponían a la Rafaela y movíamos la cabeza y quedábamos mareadas y así quedamos. Un abrazo grande en todos, a todos y a todas, y nos vamos a ir con este amante bandido y después la frutillita de la torta. Nunca mejor dicho. Y ahora sí, final a todo Inculturra, como siempre, con la gran Rafaela Carrá, que durante años no se sabía si era una mujer o un hombre. Grandes discusiones en mi familia sobre eso, así que con un pequeño popurrí, tómate un descanso, respira hondo, 3, 2, 1 y arranca. Cultura. Me pediste un beso, me pediste un beso en la orilla del mar. Y como no te lo daba, y como no te lo daba, te pusiste a llorar. Y una lágrima tuya, en la arena cayó. Y una ola de vida, hacia el mar la llevó. Una lágrima cayó en la arena. Y en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena. Ay, que quisiera, quisiera encontrar. Inculturra Special Edition. Día del Orgullo Gay. Ojos son dos luceros, tu boca un melocotón. Nos vamos, chiquilinas. Nos vemos en la marcha. ¿Eh? Y como siempre decimos, no se crean que América no es una sola. A pesar de todo, no dejen de bailar. Nos vemos, ¿eh? Feliz día a todas y a todos.